Estamos con vos. El contenido u opinión de las producciones independientes no necesariamente coinciden con la idea o pensamiento de Amplitud 770. amplitud@am770.com.ar. A partir de este momento, Más que Vencedores. Más que Vencedores. Más que Vencedores. Un espacio dedicado a todos los que tienen espíritu de triunfo. Notas, reportajes, información deportiva. Más que Vencedores. Con la conducción de Federico Madeo y Maximiliano Falvo. El zamarreo me produce una sana afección. El codazo fue certero, esta vez dolió. Hey, forasteros, tienen algo para dar. No tenés idea, man, a quién acabas de chocar. Muy, pero muy, muy buenas noches. Estamos acá una vez más en Más que Vencedores. ¿Cómo te va, Federico? Buenas noches, Maxi. Bueno, les contamos a todos que las vías de comunicación son www.am770.com.ar. Nuestro mail es vencedores@am770.com.ar. Y las líneas telefónicas son el 4655-0400. Federico, ¿qué tenemos hoy en el programa? Bueno, a simple vista parece una patota. Porque es la primera vez que tenemos más invitados que conductores. Es un honor, la verdad, que se tome la molestia a tres personas para venir a la radio, dejar todo lo que tengan que hacer para venir a hablar de deporte y del señor, ¿no? La verdad que está muy bueno. Bueno, saludo a Luis, a Facundo y a Samuel, que forman parte del Bucks Hockey. Es un equipo, bueno, ¿cómo están? Ya lo vamos a conocer. Buenas noches a los tres. Buenas noches. Buenas noches. Bueno, empezamos con las preguntas. Luis, ¿cómo y cuándo nace Bucks Hockey? Creo, si mal no recuerdo, esto arrancó en el 2004. Fue, realmente, en verdad, lo que nace en Bucks, el Bucks significa Buenos Aires Christian School, ¿no? Es el colegio de la Fundación Rey de Reyes. Y realmente, de la manera que nació, es porque a través de la fundación hacemos picnic, en los picnic todos juegan al fútbol y había chicos que no querían jugar al fútbol. Entonces a Andrés Lombardo se le ocurrió, que es una persona que colabora en la fundación, se le ocurrió que estaba la alternativa del hockey para el picnic. También ahí nació el vóley en el mismo momento, ¿no? Y en el mismo momento el vóley también. Como una alternativa, porque si no, como en todas las cosas, en Argentina todos queremos jugar al fútbol. Pero de golpe había algunos que se dedicaban nada más que a comer asado. Y no había ningún... Están mirando todos a mí, no sé por qué. No. Pero bueno, la sorpresa fue que esto tuvo una llegada a la gente que venía impresionante. Y tanto de un lado como del otro, los que jugaron en el picnic dijeron: juguemos en algún lado, anotémonos en algún lado, somos cinco. Tipo somos algo seis. Más serio. Claro, al menos armemos un partidito y juguemos, como si fuera, ¿no? Y entonces, junto con otros clubes, federarse en la República Argentina, en el torneo metropolitano, es muy complicado y caro. Entonces hay muchos clubes o lugares que tienen jugadores pero no tienen la capacidad monetaria o de gente para tener la estructura para federarse, ¿no? Entonces se armó una liga de la cual nosotros éramos uno de los equipos que estaba anotado. Bueno, ¿dentro de qué comunidad forman parte? ¿Dentro de qué comunidad? Claro, ¿qué es la diferencia de un equipo de hockey tradicional? No, la gran diferencia que tenemos con un equipo de hockey tradicional es que de por sí no somos un club, pertenecemos a una fundación. La fundación, el principal objetivo que tiene es, fundamentalmente tiene una iglesia que funciona hace casi 30 años. Y por el otro lado, como te dije antes, está la primaria y secundaria, el jardín primaria y secundaria, que es el Buenos Aires Christian School, ¿no? Entonces, principalmente la diferencia que tenemos es esa, es que somos una institución religiosa, por ponerlo de alguna manera, ¿no? Que se federó y participa en el hockey. Hay clubes que son religiosos y que están federados, pero nosotros somos ¿cómo se llama? Pertenecemos básicamente a una comunidad cristiana, ¿no? Esa es la gran diferencia. Perfecto. ¿Con cuántos equipos, en qué categorías compiten? Bueno, las categorías van, sería es muy parecido al fútbol, son las categorías que hay desde los menores hasta los mayores. Básicamente tenés los más chiquititos, que son la décima a la novena, que tienen, Facu, ayúdame, ¿cuánto tienen? Décima, novena, empiezan a los 4 años hasta los 9. A los 9, ahí va. ¿Y octava? De 9 a los 9 hasta los 11 pasan a octava, de 11 a 13 a séptima, de 13 a 15 a la sexta, de 15 a los 18 pasan a la quinta, después pasan a lo que serían los mayores. A mayores. Una curiosidad, cuando tienen 4, 5, 6 años, ¿el palo de hockey es más alto que los jugadores? Probablemente sí, en algunos casos sí. Igual existen un par de palos, sí, un poco más chiquitos para que... No abundan acá en Argentina, pero realmente, en realidad existen palos para los nenes. Junior, digamos. Sí, palos, sí, chiquitos. Son palos chiquititos. Así como cuando vas a jugar al bowling y tenés solo más chicos. Mi hijo tiene 2 años y 10 meses y yo le regalé un palito de hockey que debe tener 40 centímetros, que en verdad es un souvenir que sirve para colgar en la pared, pero claro, a mi nene le llega justo el piso a la cintura y anda con eso, y una pelotita de tenis, y con eso le da. Para ya no le estás inculcando. Sí, sí, ya le digo, Franco, ¿qué te gusta? Hockey. Así que sí, ya está. Es así. Bueno, bien. ¿Cuántos torneos llevan disputados? ¿Y Bueno, ese que yo te comentaba, es decir, en la liga estuvo muy bueno porque el primer año de la liga salimos últimos cómodos. Cómodos, sin no hubo pelea. Ahí por descenso, ahí no, porque la liga la habíamos armado nosotros, ¿no? La liga era entre esos equipos que yo te digo que no alcanzaban que no se podía a federar. Entonces, el primer año últimos. El segundo año fuimos primeros todo el año y en la última fecha disputamos el torneo a ver quién se queda con el título y perdimos 3-2. No, y salimos segundo. Y con el que te habla es goleador, ¿no? La humildad, vamos a ponerlo ante todo, sí, 28, ¿no? Goles hice ese año. ¿Cuántos? 28 habíamos hecho. Pero ¿qué pasó? Entonces ahí nos emocionamos y el presidente de la fundación preguntó, ¿qué hay que hacer para federarse? Y dijimos, bueno, porque como que la liga nos quedó chica, así que nos federamos. Y ahí, bueno, la liga le quedó chica. Ya. La liga quedó chica. 8 Copa Libertadores, 4 Intercontinentales. La liga había quedado chica. Entonces nos federamos. Y federarnos nos quedó enorme. Te lo presento, Martín Palermo. Claro. Entonces, el Martín Palermo del hockey sería Jorge Lombi, ponele, que es un goleador tremendo. Historia. No, pero estoy lejos de Lombi igual. Tenemos uno que pinta bien, pero. Y jugamos hace 3 años que estamos en el torneo metropolitano de Buenos Aires, que es el torneo más importante del país, en el cual en varones existe la primera A, que es asimilable a la primera A de fútbol, y la primera B asimilable a la B nacional. Nosotros estamos en la B porque al no haber C ya te anotás y ya jugás contra jugadores que tal vez vienen de jugar con el seleccionado, pero su equipo descendió. Entonces el choque de niveles es atroz. Te agarran equipos que, pues les digo, primera fecha, año 2007. En Rosario. Nos toca contra Rosario, es torneo metropolitano, pero como excepción. La es asociación, cuna de hockey, porque Luciana Aymar, sí, creo que claro, ahí también. Bueno, pero yo que de Rosario, en mujeres, Rosario tiene más jugadores todavía que en varones. Yo que de Rosario venía de descender. De la A. De la A. Con un hambre de gloria de volver a ascender impresionante. Ascendió inclusive. Ese año ascendió. Nosotros, en hockey no es tan común viajar como en fútbol. En hockey es metropolitano, se supone que es acá. Pero para fogonear el deporte le permitieron a Rosario y a Mar del Plata poner 2 equipos, por ejemplo. Entonces hicimos los 300 kilómetros a Rosario, creo que son. O 250, no sé cuántos son. Cansadísimos, llegamos allá, teníamos 11 para jugar. Lo que es el partido intermedio, vos que jugaste al rugby entendés que lo que es la intermedia y lo que es la primera. Teníamos 11 para jugar los 2 partidos. Y ellos eran como jugar contra Nadal y después contra Federer. Era la NBA del hockey y ellos. Claro. Y bueno, nos, el partido de primera, históricamente, creo que nos hicieron 26-0. Estuvimos a 3-4 goles de entrar en el récord mundial de goleadas. Sí, sí, sí. Salimos en los diarios por la goleada que nos propinaron porque fue una paliza. Como había gente que estaba aprendiendo a agarrar el palo en nuestro equipo y los otros estaban viendo cómo hacían para que no... Ya se quedaba uno para sacar del medio, ¿no? Más o menos. Claro, había algunos que no habían ni entrenado nunca. La anécdota es entre 2 compañeros ayudando, empujándome de la cancha, de los calambres que tenía yo, sacándome afuera. Faltaba que me tapen con diario, porque ya estábamos... No podíamos más, porque jugamos los 140 minutos. 70 minutos de intermedia, 70 minutos de primera. Imagínate lo que nos agarró. En el segundo partido nos agarró el mejor equipo. Pero aparte que la intermedia tiene un nivel y la primera es un nivel superior. Nosotros pusimos todo en intermedia y cansado... Van a jugar con la primera. Vas a jugar con la primera. Te destrozaron. Fue y no nos hicieron precio, nada. No hubo ni misericordia. Nada. Pero bueno, eso mejoró, ¿eh? Rosario este año jugamos y bueno, nos hizo creo que 10, creo que nos hizo. Sí, sí, en primera 10. Bueno, donde tienen buenos premios es con el tema de Fair Play, parece. Ahí andan bien. Ese es el torneo que defendemos a capa y espada en cuanto al comportamiento. Eso sí, aparte yo como entrenador de los mayores trato de a los chicos remarcarles eso, sobre todo, primero porque como cristianos queremos dar ese ejemplo y de hecho a lo largo de estos 3 años a la asociación y a los equipos le consta que no somos un equipo complicado y una de las cosas que nos felicitan es muchas veces después de vapulearnos y después de hacernos tantos goles, ellos valoran primero que nosotros no los insultamos, que nosotros no tenemos, como se dice a veces, comúnmente en fútbol mala leche, o porque vos con hockey y con el palo podés causar mucho daño. Seguro. Y si te van ganando 15-0, tal vez es lo único que te queda. Para alguien que no apuntás cristiano. A la cabeza con la bocha. Claro, te haces el que te equivocaste y cuando le pegás a la bocha, va bocha, pierna, brazo, claro. Lo que venga. ¿Y los rivales qué piensan? Peguémosle a este que no la devuelve, no pega. Claro, peguémosle que total no reaccionan. Total no reaccionan. Sí. No, yo creo que en verdad se da una cuestión que es en verdad ellos se dedican a hacer lo que tienen que hacer, que es jugar y no pegar, y nosotros nos dedicamos a tratar de seguir aprendiendo. Pero eso da como resultado un respeto mutuo de ambos rivales. Que lógicamente los dos reconocemos que estamos en distintas situaciones. Pero es la realidad del hockey de hoy. Seguro. Vos tenés una doble función. Sos técnico y jugador. Sí. Te podríamos agregar una triple. Porque bueno, no sé, el delegado también delegado. Pero básicamente, ¿cuáles son las diferencias? Y, o sea, ¿qué te gusta de cada una de las dos funciones? ¿Qué me gusta de cada una de las dos funciones? Bueno, a esta altura ya ser técnico de la función que me gusta es que no tengo que correr. O sea, eso me está gustando porque ya con 35 me está agradando demasiado el banco de suplentes. Ya habló del asado, no quiere correr. Claro, ya me está gustando eso, ¿no? Es decir, ahora, bueno, como todas las cosas, es decir, jugador, me gusta el protagonismo que te da jugar. Pero como entrenador, y Facu que es entrenador también de los chiquitos, capaz que también puede aportar, como entrenador está bueno llevar adelante un grupo a que consiga algo y realmente, es decir, en definitiva no es que no sos protagonista, al contrario, puedes ser un gran protagonista, ¿no? Poder generar un liderazgo en un grupo para que te siga en pos de una conquista, eso es algo impresionante. A ver, Samuel, vos que sos jugador, ¿te duele la cintura cuando jugás? ¿Cómo es estar agachado persiguiendo la bocha? No es una posición normal para el cuerpo, digamos. No. Y uno que está acostumbrado a jugar al fútbol y bueno, pero es acostumbrarse. Es hace 5 meses que estoy jugando y bueno, ya medio que le estoy agarrando la mano. Sí, sí. Te llevas bien con eso. Sí, sí. Le está agarrando la mano, bien, pero no hay que agarrar la bocha con la mano. No. Con el palo. Claro. Está aprendiendo, Samuel. Bueno. Hablo de la violencia a nivel general, digamos, en el deporte, como lo que le pasó a Cáceres también, que le quisieron robar el auto, sí. O la barra brava de River en los Quinchos. ¿Cómo ven la violencia en el deporte en general? Uh-huh. ¿Y qué herramientas creen que habría que aplicar Luis o Facundo, Samuel, para que la violencia en el deporte, no te digo que se elimine del todo, que se erradique, pero por lo menos que disminuya? Hoy en día vemos que la violencia existe en todos lados. El tema del deporte, bueno, es algo que o sea, el deporte supuestamente está hecho para que uno lleve una vida sana, practicando un deporte uno intenta llevar una vida sana y que la violencia se interponga en el deporte, bueno, más que nada en el fútbol, porque es acá el deporte más popular en Argentina, porque es... Se cometieron errores de diferentes lados, ¿no? En cuanto a educación, en cuanto por ahí a dirigentes que negocian con barra determinadas cosas, entradas y demás. Ya están pidiendo todo ir al Mundial. Ya están pidiendo sí, todo. Claro. Escuchaba el otro día que como premio a las barras que se portan bien, les dan entradas para, en la radio escuchaba, le dan entradas para que puedan viajar determinada cantidad de barras de diferentes equipos para que puedan ir a Sudáfrica. Si se portan bien. Claro, si se portan bien, como premio a portarse bien. Y si yo me porto bien, ¿me dan pasaje? No sé. No, eso solamente para los barras. Claro. Pero volviendo, vos estás con lo entrenador de los chicos. Y muchas veces, hoy sobre todo, que la sociedad viene bastante complicada, ¿cómo hacen ustedes para llegar a los chicos y llevarle el mensaje de, por ejemplo, ante la cargada del rival, no contestar, buscar el tema del fair play, del juego limpio? ¿Cómo hacen ustedes para poder inculcar esas cosas en los chicos? Esos valores que después lo van a marcar de más grande. Sí. En cuanto a los chicos, pues bueno, a mí me toca estar con un grupo de chicos, de nenes que son niños todavía. O sea, en sí las cargadas que se pueden generar, vos te das cuenta que no vienen de parte de ellos, sino que hay un adulto atrás que puede ser o bien el profesor o bien los padres que lo fomentan, porque muchas veces te das cuenta que el profesor le dice, hagan tal cosa, díganle tal otra. ¿Qué les digo yo de mi lado? No reaccionen. Bueno, obviamente tratamos siempre de darle una palabra acerca de Dios, de lo que haría Jesús en ese momento, pero no, demostrar, o sea, nosotros con los chicos tenemos un objetivo que es formarlos para algún día competir en la primera, en la A, y bueno, de que demostrar con el juego. Nosotros tratamos siempre de responder con buen juego, y cuando sucede algo así, tranquilizarlos a los chicos, sacarlos del problema. Pero muchas veces ves que lo que pasa con los chicos es que vienen de los adultos, ¿no? Porque no sale de un chico de 8 años muchas veces ir a cargar a otro o ir a insultarlo por ahí. Justo, Juan, en función de lo que vos también estás diciendo, pasa también en el hockey como en el fútbol, que el padre está al lado o en el alambrado insistiendo porque quiere, en el caso de hockey, a ver si sale... si es en el caso de nena, una futura Luciana Aymar, o en el caso de los varones también, una Luciana Aymar o algo. No, ¿existe la misma presión? Yo cuando vi fútbol es un poco menos porque no está el fanatismo, pero hay presión. Sí, a mí, pero sí, ¿no? Me tocó ver padres que por ahí van con la cámara tratando de filmar al hijo y después te dicen, o escuchás que dicen, no, para ver si puedo llevar el video a tal club que es mejor, para ver si... lo pegan después en algún otro club de afuera, así que sí, en determinados casos se da también. Ahora, ¿hay representantes de jugadores de hockey así como en el fútbol? No, el hockey al ser amateur en ese sentido es de terreno de lo más virgen que puede haber, es decir, porque al no ningún jugador cobrar, casi te diría, al haber hasta casi no hay sponsor, salvo lo que es la televisión y algún club en particular que tal vez tenga alguna empresa. No, simplemente algún familiar es dueño de alguna empresa. Por ejemplo, en algún momento el Club San Fernando creo que tiene alguien en la Ford o alguien es de Ford, entonces ellos tenían la publicidad, tenían Ford. Pero porque directamente trabaja un hijo, un padre, un gerente, alguien trabaja ahí. No, pero es como si yo fuera dueño de una empresa y pongo mi publicidad en el equipo donde juego. Pero básicamente es eso, es un terreno de más. Bueno, aprovechamos la radio para que todos los que quieran invertir en hockey inviertan tranquilo, que hay lugar para todos, muchachos. Ya quiere dejar su celular, el hotel, todo, ¿no? Sí, el Max tiene lugar en la remera, le hace lugar a todos. A todos. La última, que nos manden un mail. Mail a nosotros, así. Pero seamos justos, nosotros tenemos un sponsor, tenemos Soufflé, que si vieron el cartelito ahí, ¿no vieron el de las alpargatas? Que está en la General Paz, no sé si lo vieron. Acá nomás, está cerquita. Sí. Bueno, el dueño de la empresa, el hijo, juega con nosotros al hockey. Y nos ha comprado las remeras y las ojotitas también. Tenemos. Así que somos uno de los pocos clubes que tenemos algunos beneficios. Una pregunta. Cuando en un partido, no sé, en cualquier división y categoría, pierden 7-0, 5-0, 8-0, ¿cómo le levanta el ánimo un técnico a un jugador que está destruido? Bueno, vamos a hacer esta salvedad, es decir, que nunca se comieron 8-0, no, se comieron 24. No, sí, en mayores, pero en menores, claro. El año 2007 era goleada a todos los equipos. El año 2008 ya los menores empezaron a ganar. Año 2009 ya tenemos quinta y sexta jugando los playoffs, tienen posibilidad de ser campeones, y el resto de las categorías para abajo ganaron la mayoría de sus partidos. Ah, la séptima... O sea, los que seguimos comiéndonos las palizas somos los grandes. No aprenden. No, los grandes no. Que es donde tal vez se ve la mayor diferencia. Pero el semillero está creciendo. Tenemos dos jugadores en el seleccionado sub-14. Era una de las preguntas. Perdón. Pero crecimos. Crecimos un montón. Ahora, con lo que preguntás vos con respecto a las goleadas... las inferiores ya lo superaron. Es decir, ya saben lo que es ser goleado y ya saben lo que es golear. Ah, por ahí lo que pasa a veces, en mi caso, es como que los chicos se acostumbraron de alguna forma a ganar, que ahora les es raro perder y cuando pierden están enojados, y ahí es ahí donde tenés que actuar, ¿no? Te comés goleadas todos los fines de semana, como por ahí pasa con los grandes. Bueno, pero esa raíz de amargura, llamalo como quieras. Claro, ¿cómo levantás eso? ¿Cómo levantás eso? Bueno, no, una de las cuestiones que a todos los jugadores, porque no todos los jugadores que juegan en el equipo son cristianos, eso hay que aclararlo, por ejemplo, en mayores la mayoría... valga la redundancia, no son cristianos. Pero por alguna cuestión ven algo primero que nada, en Andrés, en los que estamos al frente, ven que nosotros nos levantamos, ven que nosotros alentamos. Muchos me piden, mandame los mensajitos que me estás mandando, porque yo tal vez tomo una parte de un versículo de la Biblia y le digo, mirá, Dios dice que somos más que vencedores. Dios dice que ahora caímos, pero que nos vamos a levantar. Y la persona no entiende cómo el loco con el que comparte el equipo, después de haberse comido 15 goles, le dice, pero un día vamos a salir campeones. Y al otro día de vuelta a entrenar, y al otro día de vuelta, y cuando de vuelta vamos a jugar, le decimos, hoy podemos ganar, hoy puede ser el día que ganemos. Y así, y constantemente. Y también es un trabajo para nosotros, porque si yo o cualquiera de los que estamos al frente no estuviésemos realmente en contacto con Dios, también sería insostenible, porque realmente la voluntad de uno se quiebra. Si uno quiere dejar de jugar, quiere largar todo, pero... Hubo muchos que dejaron, hubo muchos que no se lo aguantaron. Hay jugadores que no se lo aguantan, pero este es un camino para valientes, muchachos. Hubo que entender, digamos, que es un proyecto a largo plazo y que Exacto. nosotros apostábamos cuando empezamos a 8 o 10 años, porque nosotros contra los equipos que jugamos, ¿cuántos años llevan de jugar juntos? Vienen, algunos vienen de la novena, llegan claro. con 18 años a la primera, o sea, 10 años, 12 años tranquilos jugando juntos y se conocen de memoria. No, es que potencialmente ya tenemos equipos que juegan mejor que la primera. Es decir, el otro día un equipo de juveniles le jugó a un equipo de mayores y le ganó 9-1. Nosotros perdimos 5-4 contra el mismo equipo más o menos. O sea que los juveniles... En el rugby se acostumbra que en el tercer tiempo se termina el partido y se agasajan. Sí, nosotros tenemos. En el hockey, ¿cómo es? Nos agasajamos y una de las cosas con las que ahora hay que hacer una autocrítica porque un poco lo dejamos de hacer. Pero en el primer año les compartíamos al equipo contrario, cuando jugábamos de local, le compartíamos nuestra historia y le decíamos que nosotros teníamos la costumbre de queríamos hacer una oración por ellos y queríamos bendecir los alimentos. Bueno, es una manera de evangelizar. Bueno, y eso lo hacíamos y realmente quedaban sorprendidos y contentos aparte, porque tal vez con mi esposa a veces repartíamos, nosotros le llamamos perlitas bíblicas, pero son unos pedacitos cuadraditos de cartón, bien hechos, ¿no? Lindos, serían como señaladores chiquititos, que tienen una partecita de la Biblia y que vos se la repartías a cada jugador. Y cada uno después vos veía que guardaba en la billetera o se llevaba, ¿no? Tal vez gente que nunca en su vida leyó una porción de la Biblia, tal vez, ¿no? Bueno, para ir más o menos cerrando, el nombre del programa se llama Más que Vencedores. Ah, mira, ahí justo yo mandé. Ahí está. Por eso, entonces, como justo vos dijiste, ¿qué es ser? Nosotros siempre preguntamos, ¿qué es ser más que un vencedor? No solo relacionado al deporte, lo que ustedes piensan en general. ¿Quiere responder los tres? ¿Quién? ¿Alguno? Alguno. Yo tengo una muy buena. ¿Vos, Facu, querés responder algo? No, ahora lo primero que se me viene a la cabeza es, más que un vencedor es, o sea, no solamente vencer, sino que es tratar de superar lo que vos venciste, ¿no? Y en todo ámbito de la vida uno siempre va a buscar llegar a lo más alto, ¿no? Y si lo tenemos comparado con algo, lo podríamos comparar tal vez con Jesús o cómo fue más que un vencedor. Si más allá él fue más allá de la vida, o sea, has muerto, resucitó, y creo que no hay mayor ejemplo que ese, ¿no? Para poner quién fue más que un vencedor. No solamente que venció a la muerte, sino que después él resucitó y le demostró a todos lo que él había dicho que fue verdad. Y si lo ponemos en nosotros, bueno, tratar cada día con cada circunstancia, en cualquier problema que tengamos, superarlo y tratar de vencer y superar ese problema. Por ahí si lo ponemos en el deporte, bueno, al equipo que nos ganó, que nos goleó, bueno, la próxima vez que lo enfrentemos, tratar de no sé si de ganarle, pero aunque sea de mejorar el resultado que obtuvimos, ¿no? Muchas veces los objetivos que nos ponemos es no solo no ganarle, porque por ahí nos hicieron 10-0 en un partido, bueno, aunque sea bajarle la mitad al resultado. Y bueno, lo primero que se me viene es eso. Bueno, Luis, para cerrar. Sí, no, yo quería agregar, el apóstol Pablo decía, pelea la buena batalla, ¿no? También ser más que vencedor es también saber elegir qué cosas son con las cuales en verdad tenés que enfrentarte. Porque a veces en la vida nos enfrentamos con cosas que no es necesario, nos enojamos por cosas, nos preocupamos por cosas, ¿no? Y el apóstol Pablo decía, pelea la buena batalla, significa también que de alguna manera le demos importancia a lo que verdaderamente tiene importancia, ¿no? Es decir, a nosotros lo que nos importa es que hay chicos que hoy están jugando al hockey, por ejemplo, como Samuel y un montón de otros chicos que en otro club no hubiesen tenido la posibilidad. Nosotros tenemos muchos chicos que vienen, tienen recursos muy bajos, y el hockey es un deporte para gente con un poder adquisitivo más alto. Entonces, imagínate que a nosotros una goleada al lado de que un chico no se esté drogando o que no esté robando. Es decir, nosotros somos una institución que estamos albergando chicos y le estamos dando una posibilidad, no solo deportiva, sino también en la vida frente a todas las cosas, porque también les presentamos a su salvador, les presentamos a lo verdaderamente importante. Alguna vez le dije a un chico que vino a jugar, le digo, mirá, el hockey para nosotros es una excusa, lo importante es que vos te lleves en el corazón a Jesús, ¿no? Y yo creo que ser más que vencedor también es eso, es pelear las buenas batallas, ¿no? Es decir, a mí me encanta ganar al hockey, pero más me encanta ganar gente para Dios, ¿no? Porque eso lo llevo a la eternidad. Los goles que me hagan acá, en el cielo no van a estar. En el cielo va a ser todo alegría. Vas a entrar invicto. Invicto, totalmente. Aparte, si juega Jesús de nuestro lado, te imaginas, no perdemos jamás. Vale. Bueno. Sí. No, si me permitís, antes de cerrar, para por ahí nos están escuchando muchos padres de chicos o chicos que les gustaría practicar. Tienes razón, Facu, para invitarlos. Entrenamos en el Club Ciudad, en Crisolo, Larralde y Libertador, enfrente de Obras Sanitarias. Los días viernes y miércoles, los menores entrenan de 7:30 a 9:30 y los mayores de 9:30 a 11:00. Dejen su página de Facebook. Sí, varones Facebook, y mujeres, ¿no? En Facebook, varones y mujeres. Sí, o sea, varones y mujeres. No importa la edad, tenemos jugadores muy grandes y muy chiquitos. Ahí está. Así que el Facebook nos buscan como Back Hockey y la página de internet www.backhockey.com.ar. Y bueno, los esperamos, no solamente para jugar hockey, por ahí están preocupados, como decía Luis. No, mi hijo pasa mucho tiempo, qué sé yo, en cualquier cosa, lo traen y le vamos a enseñar y tampoco hay problema por ahí si no pueden pagar la cuota, si no pueden traer un palo, nosotros le prestamos todo y bueno, para seguir creciendo también. Perfecto, cualquier cosita que la gente que se comunique con nosotros les pasaremos el dato a ustedes. Muchas gracias. Bueno, les queremos agradecer la visita y bueno, queremos aprovechar ahora para ir a una pausa y volvemos con más que vencedores. Mejore sus capacidades practicando ajedrez. Visite www.torreblanca.org o llámenos al 4862-3161. Por Amplitud 770, esto es Más que Vencedores. Comunicate desde tu celular. Envíanos un SMS. Amplitud más tu mensaje al 7075. Algo va a cambiar en el aire de la noche de los sábados. Te invitamos a que te sumes a este encuentro entre amigos. Juntos, de noche, tu nuevo espacio en la noche de la ciudad. Con muchos premios, juegos, noticias y algo más. ¿Vos te lo vas a perder? Todos los sábados de 22 a 24 por Amplitud 770. Estamos con vos. Los invitamos a recorrer la Argentina y el mundo en El Periplo. Paisajes, aromas y sonidos de paraísos soñados. Lunes, miércoles y viernes desde las 13, con la conducción de Alicia Mótola. Lugares para el descanso, sí, uno de esos lugares es sin duda El Periplo. Por Amplitud 770, estamos con vos. Ahora podés pagar tus deudas con mayores facilidades, hasta en 120 cuotas. Porque en Morón, lo que abonás por las tasas municipales, vuelve en más obras y mejores servicios. Consultá en el municipio, de lunes a viernes, de 7:30 a 13:00, y en las unidades de gestión comunitaria de tu barrio. Municipio de Morón. Comencé el fin de semana de una manera diferente con la música de todos los tiempos. Tengo mis zapatos rotos. Los sábados a las 7 de la mañana llega el Rondín Musical. Canciones que te harán volver a vivir, soñar, recordar y emocionarte. Fuiste mía un verano. El Rondín Musical. Suenan guitarras al viento, que quiero mi aliento perder al bailar. Conducen José Héctor Arroyo y Víctor Rapén. Yo no estoy ni comprometido, ni casado, ni nada. El Rondín Musical por Amplitud 770. En Amplitud 770 estamos con vos. Estás escuchando Más que Vencedores, 4655-0400. cosas de la vida y fotos que se verán en la calle. Mucha gente grita, pocos que te escuchan en la calle. Madres en la plaza lloran a sus hijos por las calles. El hambre limpia vidrio, se disfraza, me hace burlas por las calles. Estamos acá una vez más en Más que Vencedores. Les recordamos a todos nuestros oyentes que la forma de comunicarse con nosotros es a través de la página web www.am770.com.ar. Nos pueden mandar un mail a vencedores@am770.com.ar y nuestros teléfonos son el 4655-0400. Federico está empatando Uruguay con Costa Rica en el segundo partido del repechaje previo al Mundial Sudáfrica 2010, que hoy tuvo una jornada de sorpresa, digamos. De sorpresa, de definiciones, porque cada vez va, como diría el dicho, va llegando cada vez más gente al baile y quedan menos lugares para completar. Uruguay, bueno, con este resultado, recordemos que está en Sudáfrica 2010. Bueno, lo que hay que resaltar es que Argentina habrá tenido sus defectos, sus virtudes, sus encontronazos o lo que sea, pero Argentina ya clasificó. Está bien, perfecto. Y hay algunos grandes que lo van a ver por la tele. Vamos a ver. Bueno, les recordamos, por ejemplo, terminaron las eliminatorias en Europa, el repechaje. Van a estar muy contentos la gente de marketing de Nike, porque Cristiano Ronaldo va a jugar la Copa del Mundo, porque Portugal le ganó de visitante a Bosnia 1-0, había ganado 1-0 de local, con lo cual clasificó. Francia empató 1-1 y como había ganado de visitante 1-0, también es el otro clasificado. Eslovenia, para mí, sorpresa. Batacazo eliminó, ganó 1-0 y eliminó a Rusia. Recordemos que Rusia había ganado el sábado con lo justo 2-1. Y ese gol de visitante, que se lo hizo a menos de 5 minutos del final, le da a Eslovenia el pase al Mundial. Cuando tenemos gol de Uruguay, así que la celeste está contenta, me parece que lo hizo Sebastián Washington Abreu. Así que Uruguay está 1-0, clasificando a Sudáfrica 2010. Y el último partido... Otra sorpresa... Grecia, que había empatado el primer partido de local 0-0, le ganó 1-0 a Ucrania y con esto clasificó. Así que bueno, el sueño de Shevchenko, me parece, de querer jugar otro mundial, quedó trunco. Habían sido campeones de la Eurocopa los griegos. Los griegos fueron campeones en Portugal 2004. Y bueno, increíblemente en el 2006 no jugaron el Mundial. No llegaron al Mundial. Campeón de Europa no juega el Mundial. Es de loco, ¿no? Es loco. Y también el otro partido que, bueno, que fue algo atípico, que por África, Argelia, después de 24 años, vuelve a jugar un Mundial. Le ganó 1-0 Egipto. Claro, del 86. Claro, mucha de la gente se pregunta, ¿por qué decimos eso? Porque terminaron igualados en todo, en la fase regular, en goles a favor, goles en contra, puntos, todas las variables de desempate. Por eso tuvieron que hacer un partido de desempate, el cual trajo muchísima polémica. 15.000 policías, dicen que había un operativo que se jugó en cancha neutral. Pero bueno, como los diarios europeos lo titularon, alta tensión en el Argelia-Egipto, y bueno, Argelia clasificó al Mundial. Habría que preguntarle a Breu si el número 13 trae mala suerte, ¿no? Así que bueno, tenemos cada vez más integrantes para el Mundial, quedan pocos lugares para definir. Y también en este fin de semana, en el cual hubo fecha FIFA, se jugaron varios partidos amistosos. Para mí los dos partidos más destacados fueron Brasil-Inglaterra. Aburridísimo, pero los brasileños siguen demostrando que son, para mi gusto, el equipo a vencer en el Mundial. No le hacen junto goles con España. No, de España ahora vamos a hablar. No le hacen goles, gana. El que entra juega mejor que el que sale. Tiene una base sólida, un equipo armado. Saben a qué juegan. Tal vez no serán tan vistosos como eran antes los brasileros, pero aprendieron que también se puede ganar sabiendo defender bien y sabiendo plantear bien los partidos, que creo que esa es la mayor virtud que hoy por hoy tiene Brasil. Y el segundo partido más importante fue el de Argentina-España. Sí, ¿jugó Tevez? ¿Jugó Argentina? Porque la verdad... Para mí empezó en el segundo tiempo el partido, no sé. Para mí empezó antes... nosotros lo decíamos la semana pasada que era el mejor test que podía tener la selección para saber dónde estaba parada y quedó demostrado que está varios escalones abajo de España. Último campeón de la Eurocopa, otro de los candidatos firmes al Mundial con una base muy sólida, un equipo que tenía sabe... Tenían partidazo una final Brasil-España, ¿no? Que sabe a lo que juega. Todos la querían en la final, en la... Copa Confederaciones, pero justo apareció Estados Unidos y le truncó a España lo que se veía que era muy cantado que fuera una final España-Brasil, que tal vez se puede llegar a dar en la Copa del Mundo. Son los dos equipos, me parece, con mejor plantel y con mejor actualidad. Y recambio todo. Mejor actualidad de cara al partido, al Mundial. Cuando acaba de empatar Costa Rica... A Uruguay... ¿Qué pasa si Costa Rica hace un segundo gol? Clasificaría Costa Rica, me parece, por goles de visitante. Goles de visitante. Faltan estamos 29 minutos, así que estamos a 16 minutos del final, más adición, 18, que van a ser, mamá mía, en el centenario deben estar todos agarrándose, comiéndose las uñas, porque es un partido dramático. Viéndolo por pantalla gigante, no sé. Así que, con respecto a la selección, me parece que siguen las improvisaciones. Seguimos sin encontrar marcadores de punta, la defensa. Un equipo que se lo tomó como si fuera una final, pero se dedicó a pegar. Argentina cometió 25 faltas contra 7 de España. España dominó el partido y creo que producto de la confianza y de no querer arriesgarse, porque la verdad la selección argentina estaba bastante violenta, podría haber terminado, y con un árbitro un poquito más serio, Argentina hubiera terminado con 2 o 3 jugadores menos, mínimo. Y seguimos sin encontrar el funcionamiento, sin encontrar a Messi que pueda destacarse. Aunque hizo gol de penal. Lo pateó muy bien, pero la falencia principal de Argentina es que no se sabe a qué juega. Falta juego, falta ideas, falta lo que España tiene muy en claro, que es su línea de juego. Podrán ir en momentos del partido mejores o peores, pero ellos saben a qué juegan. Tienen un toque, una línea de juego, y no importa muchas veces los cambios que haya, la línea se respeta. Yo creo que un error que comete Maradona es, al haber probado 70 jugadores más o menos, no hay ninguno que se sienta titular. Entonces es como que van a jugar y a los dos partidos no están, después no te llama. Salvo Heinze, que juega siempre. Sí. No sé, bueno, no sé qué todavía. Que juega. No sé qué. Eso me llama la atención. Si Heinze es el alma del equipo, estamos mal. Estamos muertos. Estamos mal. Estamos mal. Un equipo que carece de todo. Para mí es... el partido con España dejó muchas más dudas y muchas más preocupaciones de lo que ya venía. Para mí fue una continuación de lo que vino en las eliminatorias, que gracias a Dios terminaron y Argentina pudo clasificar. Pero si seguimos así, no pasamos a la primera ronda. Yo creo que fue al revés. El partido con España dejó certezas. Certeza de cómo estamos parados. Seguro. Nos falta una pierna. Es al revés, dejó en claro... Sí, o sea, profundizó todas las cosas que se vienen haciendo mal y que con este nivel y jugando de esta forma, Argentina no tiene chances, creo que, de pasar ni la primera ronda. O sea, es lo que nos deja ese partido. Ahora vamos un poquito al fútbol. Yo tengo que hacer una denuncia pública. Me viene ganando este muchacho todos los PRODE, que son 9 programas, sí. 9-0. Parezco el back hockey cuando debutó. Que se comió 27. Les recordamos a todos nuestros oyentes que nos pueden mandar sus pronósticos, su PRODE, a través del mail a vencedores@m770.com.ar, que estaría bueno que lo manden y a ver si tal vez nos ganan ustedes. Tengo 3 personas que le quiero dedicar el programa, que son los muchachos de la limpieza, ellos saben quiénes son, que me prometieron que iban a opinar de fútbol también, así que el saludo para ellos. El tema es así, yo me pongo triste porque la semana pasada yo había votado que Newell empataba 0-0 y iba a terminar de empate y gana Newell con un gol en contra de Chacarita. O sea, es muy loco. Y no votaste que ganaba Newell. Fue muy loco porque ganó un equipo que no pateó el arco. Es una cosa de loco. Pero bueno. Yo había votado que River perdía, iba perdiendo 1-0, gana 3-1. Yo había puesto que Boca ganaba y empató. Pero bueno. Vamos, ya no sé cómo votar. Ya está. Vamos a un poquito a analizar esta fecha, la número 15. Ya nos estamos acercando al final del torneo. Hay 2 partidos muy importantes en esta fecha. Ya vamos a llegar. Estudiantes Tigre. Estudiantes creo que ya está, me parece, con el resultado de los últimos 2 resultados. La derrota con Racing y la derrota con Rosario Central. Me parece que ya pone todas las fichas en Dubái. ¿Entendés? Ya está pensando en el Mundial de Clubes. Yo creo que estarán mirando mucho los partidos del Barcelona, porque es el rival, me parece, que se van a enfrentar en el Mundial de Clubes. Así que, para mí, a pesar de todo, y a que la otra vez ganó Tigre, ¿entendés? Para mí va a ganar Estudiantes. Para mí es un empate. ¿Para vos es un empate? Bueno. Así que... Lanús Colón. Para mí, Colón tiene que ganar. Es uno de los equipos que está prendido en la lucha por el campeonato, que su gran fuerte lo ha hecho de local, donde obtuvo la mayoría de los puntos. Pero a pesar de todo, para mí gana Colón, porque además la mayoría de los partidos que perdió, todos los partidos que perdió Lanús en el campeonato los perdió de local. Así que por eso, que me perdone su bel día, pero para mí también gana Colón. Bueno, coincidimos. Bueno, Atento Caetano, Huracán. Uy. San Lorenzo. Papá, qué semanita, ¿eh? San Lorenzo venía bárbaro y en 10 días se quedó fuera de todo. Se quedó fuera del campeonato, se quedó fuera de la Sudamericana. Bueno, San Lorenzo viene teniendo mala suerte. Con la Liga Deportiva de Quito en el 2008 también, y después ellos ganaron la Copa Libertadores. Digamos, nunca ganó una definición por penales a San Lorenzo. Se cayó ahí, cayó en todos lados. Yo creo que el cimbronazo de la Copa y después perder con Banfield, que era el rival a vencer, y me parece que esos 2 partidos fueron los detonantes para que San Lorenzo decaiga. Y perdón, amigo Caetano, pero para mí este partido va a ser un empate. Bueno, si vos pedís perdón porque empatan, para mí gana Huracán. Gana el tiki-tiki. Así que por 15 días no me habla, pero bueno, para mí gana. Capa tiene que... o renuncia. No, Capa ya dijo que a fin de año se va. Sí, es más, ya dijo que si no tendría que... porque salió su campeonato y la gente se lo pide, se tenía que haber ido. Sí, pero bueno, los dirigentes contribuyeron para que... Ayer hubo una noticia en San Lorenzo. Sí, muy importante que... pero vamos a ver hasta qué punto, porque la otra vez también, en el otro campeonato, cuando terminó la participación de San Lorenzo en la Copa, también, y al final después terminó quedando, que es que es Marcelo Tinelli, el mayor sponsor del CASLA, deja sus funciones en la parte de fútbol y se va a dedicar solamente al área de marketing, que es el puesto que ocupa él. O sea, todos los jugadores de San Lorenzo van a patinando por un sueño, una cosa de esa. Y sí, no sabemos. Y después, obviamente, al irse el apoyo de Tinelli, que eso puede comprometer los posibles refuerzos de San Lorenzo para el campeonato que viene, queda en el aire la incógnita si seguirá el Cholo o no. ¿Y quién le va a pagar el sueldo? por eso. Es la gran pregunta, ¿qué hará el Cholo Simeone? Así que bueno, San Lorenzo vive momentos de convulsión. Además, el otro día el Papu Gómez se peleó con la gente. Así que vamos a ver cómo sigue. El próximo partido es Atlético Tucumán, Chacarita. Partido de 6 puntos por la zona de abajo. Por no decir 9. Y para mí va a ganar Atlético Tucumán. No, para mí Chaca. Tiene la sangre en el ojo del otro día, del 0-0 que se le escapó, y hay que ir a Tucumán, pero me parece que es uno de los partidos claves por el tema de la zona de abajo. Necesitan ganar sí o sí. Y sí, porque el promedio es acecha, uno de los campeonatos que se juega. Quieras o no, los equipos que ascienden la tienen que remar con este tema de los promedios y tienen que sumar una gran cantidad de puntos. Y no están teniendo unas grandes campañas ni Atlético Tucumán ni Chacarita. Es más, están 16 y 18 en la tabla. O sea, que para el campeonato que viene van a tener que hacer campaña 70. Casi de campeón. Si no, en estas últimas fechas no suman una buena cantidad de puntos. Bueno, Independiente Banfield. Para mí el partido de la fecha. Independiente se juega todo. Independiente es el partido. Si Independiente no gana, para mí queda fuera del campeonato. Y yo creo que eso el Tolo lo sabe. Que él es, para Independiente es una final. Banfield dentro de todo se puede dar el lujo de perder un punto o dos o hasta perder, porque seguiría enganchado. Pero hoy por hoy la diferencia entre Independiente y Banfield son 6 puntos. Entonces, de no haber un triunfo Independiente, quedaría muy lejos en la carrera por el título. Para mí va a ser un empate, pero ¿sabes por qué? Como una especie de, ¿viste?, de Boca-River, como que ninguno de los dos se va a querer equivocar. Sí. Y van a jugar una especie de partido de ajedrez en la mitad de la cancha. Entonces, para mí es un empate, porque como ninguno quiere que el otro tome ventaja y el otro quiere arriesgar. Sí, hay mucho hay miedo. Hay un 0-0 terrible para mí. Vos tenés, para mí vuelve a ganar Banfield, que está muy derecho, sobre todo los delanteros. Yo amo el fútbol y quiero que alguno de los dos gane para que tenga emoción, pero para mí es un empate clavado por el hecho de decir no me quiero equivocar, quiero cuidar mi arco. Y para mí es empate por eso. Pero ya, para mí, ya mi opinión no vale porque me vení ganando toda la fecha, pero bueno. Dale. Tengo que seguir votando igual. Boca Gimnasia de La Plata. Boca con una enfermería. Se lesionó el otro día el chico Sauro, el defensor. Están rogando que venga Cáceres y Morel Rodríguez de los partidos amistosos de Paraguay para poderlos poner. Boca con innumerables bajas y Boca ya casi fuera de todo. De la Libertadores. De campeonato, de la Libertadores. Va a ser todo un tema este fin de año para Boca. Por cómo se va a encarar, porque tanto en Boca como en River, que ellos contaban en sus presupuestos que iban a jugar la Copa Libertadores del 2010. Y siempre ponen semifinales en el presupuesto. Sí, que ponen que los presupuestos, cosas raras, no van a poder, pierden un montón de ingresos. ¿Cómo van a hacer para poder bancar a sus planteles también? Y gira por Groenlandia. Y van a tener que hacer cosas, lo cual les va a dar más fuerzas a ellos para el campeonato que viene. Pero Basile ya está pidiendo refuerzos y ahí van a tener un foco de conflicto porque los dirigentes de Boca no quieren hacer incorporaciones con una economía debilitada, no tan fuerte como en la época de Macri. Un gran problema para los dos grandes. En este partido para mí igual gana Boca. No, para mí empatan. Bueno, Godoy Cruz, River. Zig-Zig, Godoy Cruz. Empate. Argentinos en la Paternal juega con Arsenal. Para mí gana Argentinos. Para mí gana Arsenal porque este punto que le sacó a Boca le dio ánimo. Y fíjate un detalle. Argentinos Junior jugó 3 partidos de local hasta hace no muy poco y no ganó ninguno. Sí, coincidió justo con el bajón del equipo. Que esos 3 partidos le hubieran podido... No, estaría peleando el campeonato. Estaría peleando el campeonato. Y el otro partido... Bueno, el herido Vélez y goleado con Racing. Bueno, no hablemos más de Racing. Pues. Bueno, pero Racing bajó a Estudiantes, así que... Igual, para mí Vélez sigue siendo uno de los mejores equipos de Argentina, que está pasando por un bache importante, otro que sintió el cimbronazo de la Libertadores, y para mí gana Vélez. Para mí empate. Bueno, se viene la final de la Copa Davis. Otra vez los españoles de local ahora. Contra República Checa. Y con Nadal en el equipo. O sea, en resumen, República Checa no tiene chance. Sí, la verdad es que tiene muy pocas chances. Juega Nadal, juega Ferrer, juega Verdasco. Tres jugadores que están dentro de los primeros. Sí, tienen que definir el quinto, nada más, el quinto jugador, pero es un equipazo. España tiene un equipazo, da gusto verlo y me jugar. Parece que es el candidato a ganar la Copa Davis. A retener el título. Recordamos, ya que estamos hablando de tenis, que el fin de semana se jugó el último Master Series, que fue en París, y que lo ganó Djokovic al local Gael Monfils. Djokovic, que me parece que es el que viene más enfilado para lo que se viene la semana que viene, que es el torneo, el Masters, que se juega en Londres, donde muchos vienen. Bueno, casi, lo ganó el año pasado. Djokovic lo ganó el año pasado, y creo que él es el que viene en mejor en forma para de vuelta este Masters. Nadal viene, fue un año muy difícil para Nadal con las lesiones. Del Potro también viene batallando con su físico. Del Potro terminó el año cuando le ganó a Federer. Sí, y viene débil. A Del Potro le tocó un grupo dificilísimo, porque tiene que jugar en el grupo del Master con Federer, con Murray, Chahi y con Verdasco. Así que ya llegó a la casa. Complicado. Mira. Recordemos que Andy Roddick se bajó hoy del torneo, con lo cual entró Söderling. La final. La semana que viene va a ser una semana del mejor tenis, pues juegan los mejores en el Master. Bueno, para lamentablemente no llegan todos en su mejor condición física. No. Están todos cansados. El circuito, los jugadores están pagando con el físico. Pero yo no conozco mucho de matemáticas, pero para mí Djokovic, en la temporada siguiente, si no asalta el número uno del mundo, va a estar dos seguro. Porque Nadal está lesionadísimo, ya le duele la cintura. Y está complicado. Djokovic tiene pasando, un envión. Ganó dos torneos seguidos, le viene de ganar a Federer en su casa, seguro. En Basilea. Bueno, en Fórmula 1 tenemos muchas noticias, por ejemplo, que Mercedes-Benz compró al equipo Brown GP. Que bueno, ahí hay algo loco, ¿no? Porque McLaren deja, ellos compran, sí. Se tenían que haber ido. Se habla de traición. Sí, es algo muy muy rebuscado, pero Mercedes compra a esta escudería Brown GP. Que ahora va a ser Mercedes GP. Massa lo dejaron volver a conducir una Ferrari de Fórmula 1 en los ensayos que está haciendo el equipo como cierre del año. Después del accidente en el cual lo hicieron en Valencia, en España, pero que no pudo debutar su flamante incorporación, que es Fernando Alonso, porque todavía está bajo contrato en Renault. O sea que tiene que terminar el 2009 para poder el año que viene ya sí sentarse. Está haciendo un montón de cosas para la escudería, pero no puede pilotear por una cuestión de permisos y de un contrato en vigor. Justo Massa volvió a probar un Fórmula 1 donde se dicen que iba a volver Schumacher, que después no volvió. Así que la noticia del fin de semana también en automovilismo es que no ganó Pechito López. Salió segundo. Pero está regulando. Así que donde siguen muy fuertes los rumores de que es muy probable que esté el año que viene en corriendo Fórmula 1. Así que es muy importante lo que pase en el desenlace del año y si puede juntar el dinero para poder solventar su excursión en la Fórmula 1. Bueno, la próxima carrera, que es la decimoquinta y penúltima, y sería como la cuarta, la Copa de Oro, porque juegan como un slalom final, sí. Todo eso, es en el Roberto Mouras de La Plata del 6 de diciembre. Así que bueno, ahí seguramente se estará definiendo gran parte del campeonato y la Copa de Oro. Y su futuro en la Fórmula 1 también. Y seguramente, yo creo que entre este mes y el próximo serán meses definitorios para el tema de si Pechito López va a poder estar en la Fórmula 1 o no. ¿Estoy viendo una pelea tipo Titanes en el ring con Martín Caradagian o un partido eliminatoria? Un partido bravísimo, el de Uruguay. Estuvo suspendido por incidentes, estaban matando. Dio el árbitro 7 minutos de adición, están 1-1. Por ahora, Uruguay está en la Copa del Mundo. Así que esto es muy importante para el fútbol uruguayo, que recordemos se había quedado fuera de Alemania 2006. Y justamente en el repechaje. Así que es muy importante para Uruguay esta volver a insertarse en el plan internacional. En la élite del fútbol mundial. Así que estamos viendo, justo mientras hablamos, estamos mirando un poquito el monitor para ir viendo cómo va la definición del partido. Bueno, queremos agradecerle a toda la gente que nos está mandando, se comunicó en el chat de la radio, a Jaime Sarmiento, que la semana pasada estuvo acá con nosotros, de estar con nosotros, y hay un montón de gente que se está comunicando, Caetano, Claudia, varios que son gente habituales del programa. Bueno, Fede, nos quedamos sin tiempo, queremos agradecerle a nuestra audiencia y que los esperamos la semana que viene en un nuevo Más que Vencedores. El décimo programa va a ser. Los esperamos, buena semana. Saludos para todos, bendiciones. Quiero separarte un día, solamente que seas mi universo. No quiero darte mis palabras como gota.